Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imberbes pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, entidad. No es nada. No, no, este viejo adversario me pidió un amigo. ¡Representaremos la casa! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! Que depositó dólares, recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, demoliendo frases hechas de la educación argentina, con Emilio Tenti Fanfani. Emilio, puede ser la educación, puede ser la economía, puede ser la historia del deporte, porque en la Argentina hablar de deporte en general o de fútbol en particular genera amores y de los otros también. Cuando uno recorre la historia se encuentra de cada una de estas disciplinas, a donde ahora vamos a incluir a la educación, con caras de una misma moneda. Momentos que pueden ser poderosos, la ley 1420, la ley Lainez, la reforma universitaria de 1918, y momentos que para la historia de la educación argentina pueden, con sobrados méritos lamentablemente, quedar en el anverso de esa moneda que antes te mencionaba. Por ejemplo, la noche de los bastones largos. Al momento de revisar la historia, ya que hoy el tema es la historia de la educación y la educación hoy y esas frases hechas que hay en torno al sistema educativo, ¿qué lecturas es de esos mojones, de esos hitos? Bueno, yo creo que hay que ser muy cuidadoso cuando se comparan distintos momentos históricos, no solamente en el campo de la educación, sino también en otras dimensiones de la vida social, ¿no? Porque existe una tendencia a pensar que hay una serie de esencias, el Estado, la familia, el sistema productivo, la escuela, la universidad, como si fueran esencias que permanecen constantes a lo largo del tiempo, que mejoran o empeoran, digamos, porque hay una tendencia siempre a juzgarnos, es decir, estamos mejor o igual que antes. Emilio Tenti Fanfani, licenciado en Ciencias Políticas y Sociales. Esto es una especie de mitomanía que un poco habría que revisarla, creo yo, porque hay que preguntarse, por ejemplo, si qué tiene que ver la escuela de hoy con la escuela sarmientina, de la ley famosa de educación general común, obligatoria, gratuita, de 84. 84, sí. ¿Qué tiene que ver esa escuela? ¿Qué tiene que ver esa sociedad? Tenemos la misma palabra, hablamos de la escuela. El maestro sarmientino y el maestro de hoy. Parece que fuera la misma cosa, una esencia que permanece, que se deteriora, que mejora, que empeora. Yo creo que hay que pensar más bien en cuando se analizan distintos momentos de la evolución de los fenómenos sociales, pensar en qué es lo particular de cada momento histórico. Lo cual dificulta la pregunta, vuelve problemática la pregunta comparativa de si es mejor o es peor. Yo diría que es diferente. Yo me preocupo más por analizar cuáles son las particularidades de cada momento histórico, ¿no? ¿Hasta qué punto existe la familia como una idea abstracta, general, universal, la escuela? Dígame, profesor, ¿qué es para usted un maestro? Como si fuera una esencia. Yo siempre digo, bueno, esa pregunta, muchas veces me hacen esa pregunta, pero para usted, ¿qué es un maestro? Como si uno fuera un sabio que tiene la definición correcta de las cosas. Digo, no, mire, pensemos en la pregunta más bien, ¿no? ¿Qué maestro? Maestra, maestro, joven, viejo, de ahora, rural, urbano, público, privado, maestro que trabaja de esto unas horas a la semana, o maestro que vive de esto, maestro de ahora, de hoy, de La Rioja, bueno, las múltiples determinaciones. Yo creo que hay que pensar más bien en términos de cada momento histórico, hacerse la pregunta, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que lo distingue de otro momento histórico? En vez de pensar en términos de esencia, porque esta es una... Por ejemplo, esta manera de esta mirada, digamos, es de que yo llamo esencialista, y induce a pensar los problemas de la educación, por ejemplo, concretamente, estamos hablando de educación, de escuela, en términos de deterioro. Hay una tendencia, especialmente en Argentina, no solo en Argentina, pero en Argentina tenemos tendencia a pensar que tuvimos un pasado glorioso, que antes fuimos la cuarta país en producto per cápita, antes sí, que esos eran maestros los de antes, los alumnos de antes, esos sí, eran serios. Generalmente somos nosotros, los alumnos de antes, los viejos, ¿no es cierto? Los de hoy no tienen interés en estudiar, no quieren esforzarse, no quieren hacer sacrificios. Obliga, tiende a hacernos pensar los problemas como una cuestión de deterioro, como que en un pasado idílico había una escuela pura, buena, que después se fue deteriorando, se fue desgastando, degenerando, decayendo. La idea de la decadencia. En 1845, durante su exilio en Chile, Domingo Faustino Sarmiento fue enviado por encargo del presidente de ese país, Pedro Montt, a recabar información sobre diferentes sistemas educativos en varios países. Ese viaje es el punto de partida para la construcción de uno de sus escritos fundamentales, Educación Popular. En Educación Popular, Sarmiento escribió: la educación ha de preparar a las naciones en masa para el uso de los derechos que hoy no pertenecen ya a tal o cual clase de la sociedad, sino simplemente a la condición de hombre. El poder, la riqueza y la fuerza de una nación dependen de la capacidad industrial, moral e intelectual de los individuos que la componen. Y la educación pública no debe tener otro fin que el aumentar esta fuerza de producción, de acción y de dirección, aumentando cada vez más el número de individuos que las posean. Ahora, a esa decadencia, sí, ya que... Yo no soy amigo de esa manera de ver. Por eso, a esa denominada decadencia, sí, Emilio, a ese conjunto de ideas que ahí están funcionando para sostener esa idealización del pasado, uh-huh, y por ende ver el presente. Siempre en relación a ese pasado, que nunca se especifica cuándo fue esa escuela gloriosa. ¿Qué estamos hablando? ¿De 1880? ¿De 1910? ¿1940? ¿30? Porque siempre se habla antes. No, es raro que el que... precisarlo. Exacto, es raro que el que habla en estos términos nos diga, bueno, ¿cuándo fue ese momento utópico? Bueno, yo creo que no hubo ninguno, digamos, ¿no? Porque... por eso digo, es un problema de discursivo, es una muletilla que implica una forma de construir los problemas de la historia, los problemas sociales, de mirar los problemas. Yo diría que obviamente tenemos problemas hoy en día, pero yo no los definiría en términos de decadencia, de deterioro, porque esa manera de definirlo como decadencia y deterioro ya está induciendo una estrategia de solución. Hay que volver a el Colegio Nacional de antes. Ese sí que era bueno, secundario de antes. ¿Pero ese es el único camino para esas lecturas? No, digo, es una lectura, digo, no, pero una lectura que está muy presente, está en la, forma parte de un sentido común, diríamos un mal sentido común, porque hay buen sentido común y malos sentidos comunes. Es una especie de cliché que es una especie de antojera, un esquema de pensamiento, una manera de ver los problemas que me parece equivocada, que no corresponde con lo que es la buena ciencia social, digamos, ¿no? Tenemos una buena tradición en la ciencia sociales. Nosotros, yo creo, soy más partidario de pensar, digamos, más en términos de relatividad histórica, de particularismo histórico, de encontrarle a cada momento histórico su gracia, su particularidad, su singularidad, lo cual dificulta estar haciendo comparaciones salvajes entre el antes y el ahora, porque hasta qué punto uno dice, la sociedad argentina, ¿qué es esa abstracción? Es una abstracción. Existe esta sociedad, existe la sociedad argentina de 1960, que es distinta a esta, existe la sociedad argentina o la economía argentina de 1910, es otra. En vez de preguntando qué tiene de específico ese momento, que tiene de particular cada uno de esos momentos que lo diferencia de los otros, estamos pensándolo como una esencia que evoluciona en el tiempo, tanto para bien o para mal. Eso me parece que no es el punto de vista, digamos, que la mayoría de las buenas ciencias sociales aconsejan en estos momentos. Entonces, por eso, esto en el campo de la educación es muy evidente. Pero digo en Argentina porque efectivamente hay algunos hechos reales, que algunos indicadores. Uno dice, bueno, pero fíjense que antes el producto per cápita argentino era el cuarto y ahora... Sí, son construcciones estadísticas, pero desde el punto de vista sociológico, se me hace difícil estar comparando si es mejor la sociedad argentina de 1910, donde no había derechos laborales. Pensemos las cosas que no... ¿Qué tiene que ver esa sociedad con la sociedad actual? ¿Qué no había medio masivo de comunicación? ¿No había televisión? ¿Cómo vamos a comparar dos realidades tan, tan diferentes, ¿no? Ahora, bueno, sí. En este conjunto de ideas que estás planteando, las comparaciones serían odiosas. Sí, yo creo que nos llevan poco serias, y diría, nos llevan a soluciones, a proponer soluciones inadecuadas, como es volver, primero que no se vuelve, no se puede volver al Colegio Nacional de la época de Mitre. Es imposible volver al secundario de antes, porque el secundario de antes era un nivel educativo apto para minorías, había sido diseñado para unas minorías. Incluso hasta mi época, en la década de los 60, hubo un periodo en que para ingresar al secundario había que rendir un examen de ingreso. No el era famoso un examen de ingreso. ¿No? Ingreso, claro. Al secundario. ¿Qué tiene que ver ese secundario con el secundario de hoy, que hoy es el último piso de la educación básica? Hoy en día el secundario de hoy es un paquete con la primaria, el equivalente funcional a la primaria de hace unos 50 años atrás. Es el piso básico que tiene que tener todo el mundo. Fíjate, ya cambia de naturaleza. El tema es que no tenemos diferentes palabras. Le llamamos también secundario, como le llamamos secundario al otro. En aquel momento... Claro, el tema es que tenemos las palabras, eso lo decía Borges, ¿no? Las palabras, tenemos la misma palabra. Él decía, tenemos la misma palabra, decimos la luna. Pero una cosa es la luna en La Pampa, la luna en Bagdad, la luna en invierno, dice, con la niebla, la nube, la luna acá que va rodando por Callao, o la luna que está, qué sé yo, sobre el río Sena. Dice, tenemos la misma palabra cuando en realidad hay muchas lunas. Entonces, el tema es que tenemos la misma palabra, usamos la misma palabra, secundario, para denominar realidades que son sociológicamente, son cosas totalmente distintas, hasta uno podría decir, son literalmente incomparables, menos compararlas en términos de mejor o peor. Entonces, ¿cuál es el error después? Esta historia de que esta manera de ver los problemas induce a políticas equivocadas y sociológicamente imposibles. Hay la política que yo le llamo políticas reaccionaria en el sentido técnico, restauradoras de realidades y de relaciones que existían en otro tiempo. Digo, pero alguien diría, bueno, pero esto no es inofensivo porque es imposible volver al pasado. Yo diría, sí, sociológicamente es imposible volver al secundario selectivo con esos profesores trajeados de corbata, que muchos eran, escribían libros y eran personajes importantes en mi provincia. Ser profesor del Nacional Agustín Álvarez era por una parte de la élite intelectual, ¿no? Había mucha diferencia, un tipo entre un profesor de ahí y podía ser profesor también en la facultad de filosofía y letras, dar clases en el secundario. Claro, hoy es muy difícil, digamos. Bueno, digo, es imposible volver a esto, pero entonces digo, ¿cuál es el problema? Y el problema es que nos distrae. Estamos persiguiendo soluciones vanas, fantasías, que nos quita energía para estar definiendo, estudiando cuál es la particularidad del mundo que vivimos hoy, cuáles son los problemas, la especificidad de los problemas y los desafíos que tenemos hoy, y encontrar entonces, usar la imaginación para encontrar soluciones originales a los temas de hoy. Las soluciones no están en el pasado. Emilio Tenti Fanfani es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, egresado de la Universidad Nacional de Cuyo y Diplôme Supérieur d'Études et Recherche Politique, tercer ciclo de la Fundación Nacional de Sciences Politiques de París. Tenti Fanfani es consultor de la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, en la Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires, y se desempeña como profesor titular de Sociología de la Educación en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. De todas maneras, queda claro desde dónde estás leyendo, desde dónde estás interpretando y desde dónde propones a indagar la historia de la educación y el sistema educativo argentino. Sí. Pero en el pasado, y lo mencionaba en el comienzo, aparecen estos hitos que en su momento generaron... Esos son muy particulares. Potentes. Exactamente. Entonces, la ley 1420, en ese contexto, o lo que podríamos llamar rápidamente el proyecto sarmientino educativo versus el proyecto de Alberdi, referido a la educación, ¿qué expresaban, qué exudaban, qué transpiraban al momento de convertirse en letra o en política pública? Bueno, en todos los países capitalistas, fíjate qué curioso, el sistema escolar es una de las políticas públicas más viejas. Nace con el Estado moderno. La política previsional, por ejemplo. Bien. Política de intervención sobre las generaciones adultas que no están aptas para el trabajo. Esa viene mucho después. Recién a fines del siglo XIX aparecen algunas primeras políticas. Las políticas de juventud, ahora hay Ministerio de Juventud, Secretaría de Juventud, son recientes, políticas urbanas. La política militar, el ejército, el registro civil, la Secretaría del Ministerio de Hacienda. Sí. Y el Ministerio de Educación son las primeras, los primeros aparatos de Estado. Nacen con el Estado moderno, porque el Estado moderno nace con un acto de fuerza, de concentración, monopolio de la violencia física legítima en una policía, un ejército nacional. Uh-huh. Para eso hay que tener recursos, hay un sistema de hacienda, ¿no es cierto?, de extracción de recursos de la sociedad, está la hacienda en Fontante para financiar el ejército. Después está todo el tema de la administración civil, de los nacimientos, las muertes, las defunciones, y está el Ministerio de Educación. Es muy importante, es muy antiguo el de la escuela. Entonces hay que entender estas disputas entre Sarmiento, Alberti, por ejemplo. Primero la centralidad, ¿por qué todos los estados capitalistas se ocuparon de crear un sistema de educación pública? Obligatorio, fíjate. Obligatorio. Hoy hablamos del derecho a la educación. Pero originariamente, incluso hoy en día es obligatorio terminar el secundario, pero al mismo tiempo es un derecho ir a la escuela. Fíjate, ahí hay una particularidad. Entonces, no es lo mismo hablar de la obligatoriedad. En el siglo XIX era una obligatoriedad. Fue una iniciativa de las clases dominantes. No aparece el sistema escolar como respuesta a una demanda de los ignorantes, de los iletrados, que decían, no, queremos aprender a leer y escribir, y presionaron y conquistaron la ley 1420. No, esta fue una iniciativa de las clases dominantes, que formaba parte de su estrategia de construcción de un Estado-nación, que necesitaba tener ¿qué? Necesitaba tener ciudadanos. Transformar a los quechuas, a los alemanes, los italianos, los españoles, a los rusos, en argentinos. Para eso, ¿qué hubo que hacer? Como en Francia, como en Italia, como en México, un aparato cultural que homogeneizara. Una lengua común y obligatoria, el español, la lengua oficial. Fíjese, una lengua se convierte en lengua oficial. Uh-huh. Una historia oficial, incluso la historia como disciplina, uh-huh, y la geografía. Una conciencia de que formamos parte de una unidad territorial que tiene límites precisos. ¿Dónde hemos aprendido el mapa de la Argentina todos nosotros? En la escuela, ¿no? Que casi lo dibujamos de memoria, con misión, el rulito arriba, la pancita de Buenos Aires, el triangulito, eso, todo lo hemos aprendido allá. Uh-huh. Nuestros héroes, los grandes hitos, la historia se escribió para ser enseñada, en gran parte, en Europa y acá. Bueno, ese era el sentido que tenía la escuela en ese momento constitutivo. Hoy en día estamos hablando de otras cosas. Ya la Argentina está constituida, quizás en términos de identidad nacional. Contribuyen más ciertos eventos de masas, como los eventos deportivos. Ahí la gente saca la bandera a la calle y se pone en los balcones. Uh-huh. Más que el 25 de mayo, más que el acto del 25. Los actos, tengo la sospecha que los actos escolares son de una tristeza, una languidez comparada con la vivacidad, la intensidad con la que se vive el éxito de un equipo de fútbol o cualquier deportista que representa al país en el exterior. Además, el país ya está constituido. El país ya está constituido, ya hablamos todos español antes de ir a la escuela. Yo soy un caso particular, yo soy un inmigrante italiano que llega a los 5 años a Mendoza. Y mi familia me mete en la escuela, ¿para qué? Para fabricarme argentino. ¿Y te fabricó? Y lógico, yo a París salí de la escuela hablando español, con el Cabildo, el Mapa, Sargento Cabral, San Martín, el Cruce de los Andes, el 1810, la Independencia, el 9 de julio, todo. ¿Y la geografía? La geografía, digo, el mapa argentino, el mapa completo, los límites, ¿no?, los ríos, el mapa. Era una fábrica de argentinos. Hoy en día el chico llega a la escuela ya con la lengua, con el español, con todo. Hoy en día están los medios masivos de comunicación. Desde el punto de vista de lo que es la construcción de la ciudadanía, hoy hay que pensar nuevamente. Hoy en día, no digo que la escuela no tenga nada que ver con la formación de los ciudadanos, ojo, pero hoy en día se construye esto en otros términos, totalmente distinto de lo que era en el siglo XIX. La pregunta es, ¿qué es lo particular en este momento? ¿Cuál es la contribución que hace la escuela de hoy a este momento? A la construcción de ciudadanos, exacto. De estas democracias de hoy, que no son las democracias restringidas del siglo XIX. Entonces hay que buscar respuestas originales. No voy a ir a buscar a la respuesta en Sarmiento, ni en las leyes del siglo XIX, porque el momento es totalmente distinto. La Constitución Nacional, sancionada en 1853, comprendía a la escuela común como uno de los baluartes del federalismo. Por eso, su artículo 5 establece que cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo estas condiciones, el gobierno federal garantiza a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Como consecuencia, las provincias incluyeron este tema en sus constituciones y dictaron sus respectivas leyes de educación elemental. Finalmente, el Congreso Nacional legisló la cuestión para los territorios de la dependencia directa del Poder Ejecutivo Nacional. Esta función fue ocupada por la Ley de Educación Común de 1884, la renombrada Ley 1420, que afectaba también a las instituciones educativas nacionales de enseñanza básica, como los departamentos de aplicación de las escuelas normales nacionales o las escuelas de adultos en cárceles o regimientos. Tramas. ¿Y esas respuestas? Si lo ubicamos en el aquí y en el ahora, hay que encontrarlas. Se están debatiendo la sociedad, los estados. Y hay debate, exactamente. Hay debate. Por algunos piensan que no tendría que meterse en las cuestiones políticas la escuela. Algunos quisieran la escuela que fuera simplemente un lugar donde se entrena y se maximiza el rendimiento productivo de los seres humanos, forma recursos humanos. Se habla de que la escuela es una fábrica de recursos humanos, ya no de ciudadanos, sino de recursos humanos, para el trabajo. Palabras, diría Borges, ahí... Ahí están denotando. Así no se hablaba, en estos términos no se hablaba en el siglo XIX. No se hablaba de recursos humanos, función económica de la escuela, la contribución de la escuela al aumento de la productividad, el crecimiento de la economía, al empleo. Entonces, ese no era el tema de la escuela. La escuela tenía como función formar al ciudadano argentino. Esta configuración política necesitaba tener miembros dotados de una serie de características. Había que romper, eliminar toda esa diversidad lingüística, cultural que existía con las culturas aborígenes. Y eso que en Argentina no era tan... Pero empecemos México, lo que sigue siendo México. O Brasil. ¿No? En México incluso hay todavía, hoy se habla más de 60 lenguas, 60 etnias, eran muchos más antes. Hoy en día todavía hay mexicanos que no tienen conciencia de ser mexicanos. Tienen conciencia de formar parte de una comunidad, de un territorio que casi está a la vista. Dice, de acá, de aquel bosque hasta allá. Yo formo parte de esta comunidad. No es mexicano todavía en su conciencia. Fíjese lo que ha costado. Después de tantos siglos todavía hay gente... Cada argentina creo que prácticamente todo el mundo ya sabe que son argentinos que viven en un país que tiene ciertos límites, que tiene ciertas características, cierta historia, ciertos héroes. O sea, ya está más o menos conformado. Bueno, el tema de la ciudadanía, es una pregunta abierta acerca de la cual hay lucha. Algunos dicen, no se tiene que ocupar más de estas cuestiones, politizar la escuela. La política no entra en la escuela. ¿No? Algunos dicen, no, la política para mí en la escuela tradicional, ya en la escuela que yo fui, la política en el sentido de los grandes temas que dividen, porque la política es diversidad, es lucha, es polémica, es... La política no entraba. Ya en mi escuela, por ejemplo, la historia argentina se terminaba pudorosamente a 50 años de distancia. Claro, cosa de no acercarse al presente. Porque la política es la coyuntura, claro. Como dicen, ¿no? La política es el último momento, es la coyuntura. De eso no se habla. Otros quieren que la política, la escuela, la conciencia crítica, la politización de los ciudadanos. Es un tema de lucha esto. ¿Cómo ser? ¿Qué se espera de la escuela en términos de ciudadanía? No tiene una respuesta científica. No es que ven que va a venir el gran sociólogo, el gran politólogo que va a decir cuál debe ser. En primer lugar, la ciencia no tiene por qué estar indicando ningún deber ser. La ciencia puede contribuir en la sociedad, la investigación social, las ciencias sociales pueden ayudar a entender el momento que vivimos, el mundo que vivimos, pero no tiene por qué andar prescribiendo cómo debería ser. El deber ser es un problema de lucha política, de ciudadanía. Todo el mundo tiene derecho a participar acerca de la pregunta cómo debería ser la escuela, cuál debería ser la función de la escuela. Nosotros podemos decir... ¿Qué efectos tiene la escuela hoy? Ir a la escuela, ¿qué efectos tiene? ¿Qué impactos tiene en la vida de las personas, en su trayectoria laboral, en su comportamiento político, en su comportamiento privado, civil? Pero nosotros no tenemos ninguna autoridad especial, los intelectuales, para estar prescribiendo el deber ser de las cosas, digamos. No creo en esa ciencia social, no creo en el gobierno de los sabios. El licenciado Emilio Tenti Fanfani fue investigador principal del CONICET y docente e investigador en diversas universidades y centros de investigación tanto de Colombia, México, Francia como de Argentina. Tenti Fanfani ha sido consultor de UNICEF Argentina y de IPE UNESCO para América Latina. Ha publicado, entre otros textos, La escuela y la cuestión social, nuevos temas en la agenda de política educativa, el oficio de docente y la condición docente. Vos, frente a la comunidad científica, frente a tus pares, colegas que tratan estas cuestiones, desde las ciencias de la educación, desde la sociología, desde la antropología, ¿te sentís un bicho raro? ¿Te sentís que, como el salmón, vas contra cierta corriente de lo políticamente correcto en eso de qué decir en torno a la educación? Mira, yo me obliga a reflexionar sobre un tema muy importante, a hacer una especie de mi propia sociología. Primero hay que ser sociólogo de uno mismo también, no hay que ser sociología de los demás, hay que hacer una reflexión. Te diré que he tenido la suerte de no estar obligado a tener que decir cosas políticamente correctas, porque he podido vivir en instituciones que me han dado la suficiente libertad, y aquí hay una conclusión concreta también, las instituciones públicas. el ámbito del Estado, la universidad pública, el CONICET, por ejemplo, en mi casa, a mí me ha dado una libertad, que siempre son libertades, nunca son totales, absolutas, pero en términos relativos. Me han dado esta posibilidad de poder pensar y decir lo que yo pienso, lo que yo quiero. Ir contracorriente en ciertos casos, porque mi sobrevivencia no dependía del oportunismo. No es una cualidad personal mía. Es que he tenido la suerte de estar en un espacio, claro, que es el espacio público, que es el que más autonomía y libertad garantiza en las sociedades occidentales. Entonces, como básicamente he tenido también experiencia de mucha consultoría en Naciones Unidas, pero Naciones Unidas también es un espacio bastante plural, que no está sujeto a la coyuntura política. Si hubiera sido funcionario público, ahí seguramente hubiera sido otra cosa. O sea, si uno se puede dar el lujo de decir ciertas cosas contracorriente, es porque no porque uno tiene cualidades especiales, sino porque ha estado, porque han existido ciertas condiciones sociales, ¿no?, que claro, han hecho posible. Por eso hay que cuidar esos espacios, porque son espacios que facilitan la libertad, la creatividad, la autonomía. Yo creo que necesitamos intelectuales que no sean orgánicos. Yo en algún momento me adherí a este viejo concepto gramsciano, el intelectual orgánico que trabaja al servicio del Partido Revolucionario. No, yo creo que el intelectual tiene que ser orgánico a la verdad. Hay que respetar la autonomía de los campos científicos. Los mejores productos de la ciencia, la mejor producción, la mejor contribución que los intelectuales pueden hacer al desarrollo de la sociedad, creo yo, se generan a partir de la libertad y la autonomía. Un intelectual al servicio de partido, iglesia o empresa es para mí una cosa lamentable. Es como un pintor que pintara para el cliente. El pintor, un pintor que se precie, desarrolla su creatividad en un contexto de libertad y autonomía. Hacerle un cuadro a un tipo en función de los criterios del tipo. Mira, pintame sentado, poneme así, pintame de perfil. Un tipo que pinta a pedido del cliente es un pobre pintor, digamos. Y lo mismo que un intelectual que trabaja a pedido del cliente, digamos. No, yo concibo más por lo menos creo en que en la sociedad hay que preservar, no digo que todo el mundo, no quiero condenar a aquellos que trabajan al servicio de, digo, pero hay que preservar en la sociedad ciertos espacios donde ciertos individuos puedan crear, como decía, el arte por el arte, bueno, la ciencia por la ciencia. No digo que sea debe ser la norma, pero este justamente es el espacio que se encuentra cada vez más limitado en las sociedades capitalistas. Hay que defender los espacios autónomos que solo las instituciones culturales públicas, universidad pública, espacio, Estado, es el que más garantiza el universalismo y la libertad. Hoy, en Tramas, demoliendo frases hechas de la educación argentina, con Emilio Tenti Fanfani. Esta es la nueva escuela. Esta es la nueva casa. Casa y escuela nueva, como cura de nueva raza. Estos son sus jardines, estos sus semilleros, con adoquines de vergüenza, piedra y lucero. Estos que continuamos bajo la sombra más que aguerrida de aquella semilla, vemos en estos muros un preludio por este edificio sin dueño se hicieron doler. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com